principio, hay un acuerdo para sesionar después de Semana Santa. Ojalá, nosotros la verdad que queremos que salga más allá de que lo pide la sociedad, para dar un mensaje de que la política también se pueda adecuar a lo que va pidiendo, y hoy están pidiendo eso, tener funcionarios honestos, funcionarios que no tengan causas, que no estén procesados ni en primera ni en segunda instancia, bueno, en este caso la ley de segunda instancia, pero es un compromiso que nosotros asumimos, escuchar a la gente, y por eso queremos sesionar lo antes posible y que esto finalmente sea ley. Bien, porque bueno, estaría faltando entonces también allí reunir el número necesario. ¿Cómo están con los números? No, nosotros desde que hemos arrancado los números siempre los hemos tenido muy ajustados. Después, bueno, cuando pasó la expulsión del senador Cuéllar, pusimos otro número más en contra. Pero la verdad que hemos venido trabajando así desde que hemos asumido, las leyes han salido. Nosotros en febrero sesionamos, sacamos las PASO, las eliminamos, tuvimos tres leyes de que reforzaban la seguridad, con lo cual el acuerdo y el diálogo con los demás sectores existen. En este caso, bueno, ficha limpia es igual que la eliminación de las PASO, necesitan mayoría del cuerpo, 37 votos, que es básicamente lo que tenemos, con lo cual no podemos arriesgar de este trabajo que ya viene hace 8 o 9 años perderlo. Por eso necesitamos tener 37 senadores comprometidos y que voten. Por eso se pospuso para dentro de 2 semanas. Bien. Algunos analistas hablan, está pasando por el peor momento el gobierno de Milei. ¿Cómo lo analizan desde adentro? No, a ver, nosotros... Obviamente Argentina es un país emergente y no está al margen de los cambios y de este nuevo orden que se está pasando en el mundo. O sea, todos sabemos que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China que afectan a todos los países, pero vos fíjate que al tener equilibrio financiero, al no tener ese déficit fiscal mes a mes, le ha permitido a la Argentina estar firme, y vos fíjate, no han habido saltos significativos en el tipo de cambio ni saltos en los precios. O sea, estamos obviamente en un momento de turbulencia mundial, pero la Argentina la verdad que está bien posicionada, tener reservas en el Banco Central y tener equilibrio nos permite surfear y poder acomodarnos, porque también nosotros tenemos que ver esto como una oportunidad. Es un nuevo orden mundial, esta guerra comercial en el cual todos los países se están acomodando, Argentina tiene que salir fortalecido y es por lo que está trabajando el gobierno nacional. Con Estados Unidos y demás, ¿cómo nos tocan a nosotros? Bueno, esto, a ver, fue algo desde la campaña en el cual el presidente dijo que Argentina se iba a acercar a los países más libres del mundo, que tuvieran más libertad, son los países que está comprobado que mejor vive, bueno, y un acercamiento es a Estados Unidos, pero no veo que en el caso que podamos acercarnos a China y que exportar nuestros productos a ese país, eso se caiga de ninguna manera. Nosotros tenemos que salir fortalecidos. Porque algunos esperaban esa foto con el presidente Donald Trump, que no sucedió, y entonces en el medio de todo esto, los envíos del Fondo Monetario. Bueno, tengo entendido que hoy iban a aprobar este acuerdo con el fondo, y se estaba hablando también de un fondo adicional que el Tesoro de Estados Unidos iba a enviar para fortalecer las reservas. Básicamente hoy todos sabemos que años anteriores el Estado se financiaba con emisión del Banco Central, esto se da un papelito de color que muchos lo decían, y hoy lo que se busca es sanear las cuentas para terminar definitivamente con la inflación, con lo cual creo que el presidente Trump en varias oportunidades ha nombrado el buen trabajo que viene haciendo el presidente Milei, con lo cual la relación que hay entre ambos es buena. Y obviamente por una cuestión de agenda, por ahí, bueno, una foto no se puede dar en un momento especial, pero la foto ya estuvo. Él fue invitado de honor a la asunción del presidente, y bueno, y también ha dejado en varias oportunidades, con lo cual ese acercamiento está. Pero bueno, a ver, es una pata de la mesa. Estamos acercándonos a Estados Unidos, después hay otra posibilidad de que el Mercosur también se acerque con la Unión Europea, y nos estamos abriendo al mundo, algo que Argentina estuvo cerrado durante muchísimos años y nos va a permitir salir más rápido de este pozo que nos dejaron estos gobiernos empobrecedores de los últimos 40, 50 años. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Gracias.